Sobre este suelo, bajo este cielo, los inmigrantes se acercaron al país. Hablábamos de los picapedreros, muchos de ellos italianos, y también hablar un poquito de la inmigración vasca. Los vascos llegaron al país y no se quedaron en los puertos, sino que muchos de ellos se dirigieron a la zona de Chascomús, aquí mismo en Tandil, y otros allí en la zona de Lobería. Generalmente se dedicaron a actividades como la hotelería, la gastronomía. Uno leyendo por allí el libro Los Vascos en la Pampa Húmeda de Marcelino Saracain, que es profesor de Historia de la Universidad Nacional del Centro, puede entender un poquito más la historia de esos vascos que llegaron para quedarse y que además tuvieron la firme convicción y la idea de transmitir esto a sus generaciones. Hoy, invitado aquí en este especial que tenemos, el señor Isidro Legarreta, hasta hace muy poquito tiempo presidente de la Asociación Vasca y vinculado a OS de Tandil también. Agradecerle al señor Isidro y darle los muy buenos días. ¿Cómo le va, Isidro? Muy bien. Y muy contento de poder estar acá con ustedes, gracias a OSDE, de cual pertenezco desde casi su fundación en Tandil, la filial. Y bueno, agradecer a Olavarría, a la radio Olavarría, la oportunidad que me dan para hablar un poco, una breve síntesis de lo que ha sido en estos países sudamericanos la emigración vasca. Los motivos de la emigración vasca son principalmente tres. El primero, la reservación de la ley del mayorazgo, donde el hijo mayor tenía que hacerse cargo de las haciendas y de los padres, obligando a salir a trabajar afuera a tantísimos vascos originarios de familias numerosas. Ese sería uno de los principales motivos. El segundo sería por la deserción de los ejércitos de los estados francés y español para evitar participar de todas esas guerras civiles y no civiles que tenían estos países en aquellos tiempos. Los vascos optaban por venirse a América. Para hacer la América, como se decía, ¿no? Para hacer la América. A veces venían simplemente por una cosecha, venían a trabajar a una cosecha y se volvían. Otras veces ya muchísimos más se quedaban en el país. Y la tercera parte sería más que nada por intentar de hacer fortuna, dado que muchos vascos en muy poquitos años habían ganado mucho dinero en la República Argentina y se les llamaba a los indianos allá que llegaban después y con sus familias o constituían grandes mansiones que todavía hoy están allá a la vista de todo el que lo quiera recorrer. Esos tres motivos serían. Ahora, la emigración data de muchísimos años, ya desde el mismo tiempo de la conquista y la reconquista de la República Argentina, acompañando a las fuerzas militares que llegaban en aquellos tiempos, y he aquí que fueron grandes gente que salieron de sus grupos, importantes personajes como Mauricio de Zavala, fundador de Montevideo, Mendoza y sobre todo Juan de Garay de la refundación de Buenos Aires, el mariscal de Estarrevilla de Asunción, y así podríamos numerar cantidad de gente como Necochea, como los Álzaga, los Unzué, todas esas familias que hicieron de la República. Y ya más cercano, ya en el año 1853, nos encontramos con los grandes participantes de la emancipación de la República, con Alberdi, fundador de las bases de la primera Constitución Argentina. Y muchos se radicaron en esta zona, ¿no? En la zona de Tandil, puntualmente. Bueno, están en todos los puntos cardinales de la República, los vascos. No se quedaron, como usted bien dijo, en Buenos Aires. Ahí eran al principio acogidos por un hotel que fue famoso de la familia Auzmendi, que tiene, diríamos, raíces aquí mismo en Tandil, con el Hotel Euskalduna, donde venían a parar todos, y ahí se les daba, diríamos, asilo político en aquella época, ¿no? Y muchos se dedicaron a la hotelería, puntualmente. Y después el vasco en realidad se dedica más bien al campo. Al tambo, ¿no? Es al campo. Ahí vienen después los servicios, y para esos servicios se crearon los almacenes de campo, hay muchísimos de origen vasco, sobre todo acá en esta zona de Ayacucho, Tandil, Olavarría. Si ustedes ven un poquito el mapa rural, se van a encontrar con que en un porcentaje altísimo todos llevan los nombres de los dueños, que nombres vascos, y otros que eran colocados, ¿no? Es así como llega la primera emigración a esta zona de Tandil, en la cual se dedicaron de alambradores, de los famosos ladrilleros, ladrillo de adobe vasco. Ajá. Que era un ladrillo muy grande. Era un clásico ese, un ladrillón, ¿no? Como le dicen. Ladrillón, bueno, esos fueron los fundadores. Se dedicaron muchísimo a la lechería. Hay infinidad de cuentos de los vascos lecheros que habitaban toda esta zona y demás. Así llegan, por ejemplo, en la parte cultural tenemos un antecedente en Tandil importantísimo. El segundo maestro que llegó a Tandil, Huldain, que está enterrado en el cementerio de aquí, fue mandado por Sarmiento. O sea que ya en ese aspecto también tuvimos algunos antecedentes importantes. Uh-huh. No todos se dedicaban al campo, sino que los que venían más preparados se dedicaron a la debido educación. Al exilio de las guerras. O sea que de esa primera época de la Reconquista, después viene la formación de la patria y demás, ahí, como ustedes saben en la historia, están los apellidos vascos, Larrea y tantos otros en ese aspecto. Uh-huh. ¿Y el euskera lo trataron de mantener durante los años? El idioma, el vasco no fue muy exclusivista de lo suyo, o sea que se amalgamó inmediatamente a lo local. O sea, hay cantidad de vascos casados con nativos de estas tierras, y bueno, así fueron sucediéndose las cosas, pero no eran, se juntaban en, ellos fundaban sus hoteles donde se reunían, y la colectividad vasca en general hacía sus fiestas y sus actos sociales en esos hoteles. En Tandil tenemos el Maritorena, el Euskalduna, el Kaiku, hay una gran mayoría de los hoteles de Tandil eran de origen de vascos, donde ellos se reunían, preparaban sus fiestas una vez al año, pero no se organizaban como instituciones. Uh-huh. Más tarde, Le iba a preguntar, porque obviamente el tiempo nos corre bastante, sí. ¿No? Le quería preguntar, de todo esto que estamos hablando, de esta gran historia de los vascos instalados aquí en Tandil, ¿cómo están funcionando hoy, en la actualidad, la comunidad vasca aquí? Bueno, después de esa época, la última emigración es debido a las guerras civiles de España. Ahí llegamos ya como exilados. Uh-huh. En las primeras guerras carlistas, y en la segunda, la última guerra, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí llegaban los vascos acá, y bueno, es así que nosotros somos origen de esa gente. Ya hace unos 60 años atrás se juntaron ya en tipo de instituciones, y así nació el Centro Vasco de Tandil, el Gurechea de Tandil, que quiere decir nuestra casa, que es sin limitaciones, es para vascos y argentinos, que se amalgamaban en ideas y en propósitos. Ahí sí ya institucionalmente se preparan las escuelas de pelota en los frontones, uh-huh. y se preparan sobre todo el idioma, que Tandil es uno de los primeros precursores de la enseñanza del idioma, ¿no? Tenemos recibidos un grupo importante de maestros, profesoras que hoy lo hablan perfectamente bien. Algunas han sido becadas por el gobierno vasco y lo han hecho allí, han venido con el nivel superior. Hoy mismo en el Gurisé de Tandil hay alrededor de 30 personas que, de todas las edades, que se dedican a estudiar el idioma vasco, uno de los idiomas, según dicen los estudiosos, que no datamos porque es antiquísimo y no se conocen los orígenes todavía, ¿no? Todavía no se conocen. Da para charlar muchísimo. Yo le comentaba fuera de micrófono que estuvimos charlando de la reinauguración que tuvo el Centro Vasco de allí de Olavarría, merced también a la labor de Marisú, que estábamos comentando, y que hay intenciones de mantener el idioma, de mantener las danzas y de seguir vivo esa esencia que tiene el vasco, ¿no? De luchar, de tirar para adelante más allá de cualquier tipo de vaivén, de ponerle el pecho siempre e ir para adelante. Eso que han transmitido de generación en generación, y eso uno lo puede vislumbrar en Tandil, lo puede vislumbrar en los vascos de Olavarría, lo puede vislumbrar en los vascos de toda la región. Ese tesón, ¿no? Exacto. Esa fuerza y ese ímpetu que tienen. Es así, sí, es así. Nos dicen que somos cabeza dura, pero no. Y en algún momento somos todos. Es como que no le quisimos decir no, eso. Yo digo que no. Un día estaba en el ayuntamiento de Necochea, había una vacunación obligatoria, y había un policía ahí que estaba cuidando las filas y el orden. Entonces me dice, usted es vasco, sí, yo también, yo soy capaz de romperme la cabeza contra esa pared. Y dije, yo no soy tonto, yo eso no lo hago. Son anécdotas. Sí, seguro, sí. Muchísimas habrá. Muchísimas tenemos, y bueno. Isidro, nosotros le queremos agradecer enormemente por haberse acercado aquí, por comentarnos parte de su historia y por también formar parte de nuestro programa, que queremos dar una visión y un pantallazo general, no solamente de los que forman parte hoy de la vida cultural, de la vida social de Tandil, sino de aquellos inmigrantes, claro, que tuvieron mucho que ver con esta esencia que hoy tenemos en la gente, ¿no? Y en su pueblo. Pues sí, había un famoso sacerdote, era amigo nuestro, don Nemesio Echenis, que nos solía decir, vosotros debéis de tener en la Argentina muchísima cristiandad. Y yo, sí, uh-huh. No somos muy prácticos de ir todos los días a misa, pero de vez en cuando vamos. Y sí, porque acá volvéis sin fe. O sea que toda la fe la habéis dejado en el Río de la Plata. Isidro, muchas gracias por acercarse. Sí, muy gentil, muy amable, y disfrutamos mucho de su charla. Muchas gracias. Así charlamos aquí entre amigos en este especial con el señor Isidro Legarreta, presidente, expresidente de la Asociación Vasca, para conocer un poquito más. Y a propósito de inmigrantes, y a propósito de vascos y de picapedreros, en un rato te propongo conocer construcciones del 1900, haciendo un poquito de historia y de actualidad en este especial. Gracias a la gente de Oz de una vez más, porque estamos muy, pero muy cómodos. Te digo más, no sé si nos vamos a ir, no sé si no nos quedamos.